Sí, ni hablar. La verdad que feliz. Primero porque el club ha confiado en mí para llevar adelante esta empresa. Y bueno, poder haber también colaborado para que esto sea la felicidad completa para el club, me llena de orgullo y satisfacción. La tercera no fue la vencida, se enfrentaron tres veces frente a Moshi, las tres veces ganaron, quizás hoy un poco complicado, ¿no? Teniendo algunos pozos en el primer cuarto principalmente, que estaban por debajo, pero después pudieron salir adelante. Es una final, la verdad que una final, hay altibajos, ellos también tuvieron altibajos. Lo importante era llegar a los últimos minutos con el partido controlado como lo tuvimos. Bueno, y decime, ¿dónde estuvieron las claves para llevarse esta victoria? No, me parece que defensivo, reaccionar rápido ante el score en contra. E insistir, sobre todo mucho con Gavidec, con el Penca, con Marcos, que empujaron el carro para adelante. La diferencia que hace Gavidec. Es un jugador tremendo, con mucho corazón y con mucho deseo de ganar. ¿Se cae en haber conseguido el objetivo del año? No, nosotros seguramente vamos a tener unos días de descanso y después vamos a focalizarnos en la Liga Nacional. Ahora van por todo en la Liga. Así es.